Aquí suena tu música. Latinos FM. Sabor a mi existir, un poco más y a lo mejor nos compartimos.

la estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9 está buena. Que siempre que algún día le muestras el tayrona, después no querrás.

ella quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Oh, come, come. I see you loving the way I work the floor now. I got that boom boom boy. You could be my Puerto Rican dream, I'll be your California girl now. I got that boom boom boy. A nice young lady, intelligent, yes, she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that I miss me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching out the top. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida mi único tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Lleve el viento. Por esto regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero está dormida, no siente caricias. Y abrete mi pecho para tu alma contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi alma. Era mi vida.